Rafita Mejía, Pepe FM y Rigo Barón. Esto es duro. Y esa que tú estás mirando ahí, la de los ojos lindos, con el cabello largo y ese porte de reina, ella jugó conmigo. Me parece que has sufrido y yo quisiera saber, cuéntame lo que ha pasado, si es tan linda esa mujer. Ten cuidado, amigo mío, no te dejes engañar, porque ella jugó conmigo y yo te vengo a contar que recibió mis regalos y mis invitaciones, también mis serenatas y mis ramos de flores. A mí me duele mucho que te pase lo mismo, yo no puedo aceptarlo porque tú eres mi amigo. Dime qué me aconseja, si estoy enamorado es que la veo tan bella. Ya creo que estoy tragado, aunque las apariencias muchas veces engañan. Tú tienes la experiencia, di la última palabra. Aléjate y márchate, pa' que no te pase lo que a mí me pasó. Aléjate y márchate, de esa mujer nunca recibirás amor, amor. William Eduardo Santamaría, Brian Anthony y Juan Carlos Almenta. Ella es muy feliz al recibir, sin darte nada a cambio, pero a ella no le importa lo que tú estás sintiendo y te está utilizando. Muchas veces he pensado que tú tienes la razón, que yo estoy enamorado, pero es más grande el amor. Solo quiero que tú sepas hasta dónde yo llegué. Mi amor no tuvo barreras y en detalles me sobré. Sí, ya le invité a cine, también a discoteca, le mandé chocolates y miles de sorpresas. Yo siempre la llamaba cuando me iba de viaje, pero un día sin motivo ella dejó de hablarme. Yo quisiera escucharte y la verdad no puedo, porque este amor es fuerte y yo no siento miedo al pretenderla a ella. No sé qué va a pasarme, mi amor por ella es ciego y yo voy a arriesgarme. Aléjate y márchate, para que no te pase lo que me pasó. Aléjate y márchate, de esa mujer nunca recibirás amor.